siempre Rosaura, porque su hermana Rosita murió. Ella solita en el mundo aclamando a su linda hermanita quedó. Flores, fue la más hermosa, era difícil.